me tienen atrapado. No puedes negar que me has amado. Yo quiero sentirte aquí a mi lado. Recuerdo aquellos días de pasión, cuando juntos hicimos el amor. En tu cara yo vi una ilusión. Son tus ojos que no me quieren conquistar. Tus ojos que no me quieren conquistar. Para ti, mi amor, tú lo sabes. Solamente tus ojos que no me quieren conquistar. Arriba, Chile. Hicimos el amor. En tu cara yo vi una ilusión. Son tus ojos que no me quieren conquistar. Son tus ojos que no me quieren conquistar. Enamorada estás de mí, no puedes olvidar que yo te quiero.